con una conexión sanadora, luminosa, podamos encontrar el camino, el camino donde tanto yo como los seres que amo, como las personas que me ocupan y preocupan, aunque no me deberían preocupar, sino ocupar desde un lugar espiritual, emprendan cosas nuevas. Cuando un chico va a empezar la primaria, el jardín, un año lectivo, la facultad, cuando están por dar una materia, cuando empiezan en la facultad, cuando estás por empezar una materia, poner al ángel del nacimiento en tu expectativa con ella, no importa si ya la recursaste, porque a veces pasa que uno ya empieza perdido porque ya la recursó, entonces le costó y le tiene miedo. No, no, pone al ángel del nacimiento, que nazca una nueva oportunidad. Eso es lo que hace nuestro bendito ángel del nacimiento. Nos ilumina con nuevas oportunidades. Nos ilumina con esto de decir, nazco a una nueva posibilidad. Laboral, personal, afectiva. Cuando estás en una pareja que está tediosa, que está dejada, rutinaria, bueno, pedirle al ángel del nacimiento, que renazca o que nazca esa chispa que los unió, que los conectó, que hizo que empiece una nueva forma desde ese mismo momento de conexión, de comunicación. El ángel del nacimiento tiene tantas posibilidades de estar presente en tu vida como vos te des cuenta que lo podés pedir. Hay que pedirle para todo. Cuando vas a empezar algo nuevo, le pedís que te ayude. Cuando querés proyectar un trabajo o algo que tenés que hacer cotidianamente, decís, bueno, a ver, que me ayude el ángel del nacimiento a hacer este trabajo que para mí es tedioso, es complicado. Él va a ayudarte a que le encuentres el talento, a que le encuentres la fuerza, la forma, la calidad. El ángel va a venir y te va a decir, bueno, vamos, aquí estoy, el ángel del nacimiento, perdón. Aquí estoy, tengo la fuerza para lo nuevo. Tengo la fuerza para la iluminación de este momento. Tengo la fuerza para decirte, vamos, empecemos. Nace algo nuevo. Nace un instante nuevo. Cada segundo que estamos viviendo es una nueva posibilidad en el cual vamos poniéndole la energía. Entonces vos decís, pero a ver, uy, el ángel del nacimiento, no, mira, ni estoy embarazada, ni tengo ninguna persona cercana en este caso, no, ¿sabes qué? Hoy no lo escucho porque no es para mí. Claro que es para vos. Tenés que generar que florezcan cosas nuevas. Hasta una sencilla planta. Cuando vos pones una planta en tu jardín, en tu balcón, en tu casa, le pedís al ángel del nacimiento que nazca una planta sana, fuerte, que la puedas cuidar, que le puedas dar amor. Cuando tenés una mascota, el ángel del nacimiento es para cada momento de tu vida. Obviamente que la injerencia puede cambiarla. Si yo le pido al ángel del nacimiento que me acompañe en el momento en el que voy a iniciar algo nuevo, hasta una comida, hasta voy a organizar una comida, bueno, que me ayude este ángel del nacimiento a poder encontrar la forma de que las cosas sean de la mejor manera, de la más sencilla, de la más simple, de la más amorosa. Este ángel del nacimiento viene a nosotros a decirnos, vamos, vos podés, estás acompañado por nosotros, los ángeles, puedes empezar un nuevo día, una nueva situación. Hay una canción que a mí me encanta cantar y que me encanta compartir. Ahora tenemos muy poquito tiempo. Antes yo tenía una hora de programa y podía ponerla. Pero muchas veces la subo en Facebook y muchas veces y ahora la voy a subir. Hoy la voy a buscar y la voy a subir. La canción de Facundo Cabral que dice, este es un nuevo día para empezar de nuevo. Para llamar al ángel que nos habita en los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Y este nuevo día que nos cuenta y nos canta tan lindo Facundo Cabral, este poeta que con su voz solamente ya te hacía vibrar, te hace vibrar, porque quedó, su música quedó. Este es el nuevo día. Entonces, acordate, voy a llamar al ángel del nacimiento para que empiece ahora. No importa que ya empezó el día a las 0 horas y que por ahí ya te levantaste a las 6 de la mañana, 5 o 7, a la hora que te levantaste y ya tuviste un montón de tropiezos. Dale, pedile al ángel del nacimiento. Y entonces, este es un nuevo día. Enderecemos las cosas desde el corazón, desde la ayuda a los ángeles, desde el amor divino, desde lo que pueda ser mejor. Para vivir enojados, angustiados, molestos, fastidiosos, tenemos el resto. Para salir de eso, para sanar nuestro corazón, tenemos a los ángeles. Vibramos diferente. Por eso el sábado, cuando nos juntemos en este taller intenso de armonización y conexión con los ángeles, donde con palabras sencillas, con gestos llamados mudras, gestos sagrados, puedes invocar a un ángel para armonizarte, para armonizar un lugar, para armonizar una situación, para armonizar tu entorno. Y cuando te acostumbres a trabajar con la armonía de los ángeles, a plantarte y decir, bueno, estoy sacado, pido a los ángeles que me armonicen, que me iluminen. De eso vamos a trabajar mucho el próximo sábado, en este taller que nos toca compartir el 6 de junio. Sábado 6 de junio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si querés anotarte, tenés que llamarnos al 4789-9014. 4789-9014. Y ya estamos en el mes de junio, ya estamos en una nueva posibilidad. Yo los invito a ese encuentro, que es uno por mes nada más, que ya este es el tercer taller que vamos a dar, y que nos vamos a encontrar con los ángeles. Yo quiero contarles esto: el taller del sábado, todos mis talleres son armonizadores, todos son sanadores, pero este especialmente, con pequeños gestos, con pequeñas invocaciones a los ángeles, vamos a poder trabajar con una armonización rápida, con algo que a mí me conecte con la respiración, con los gestos, con la invocación a través de los ángeles. Así que yo los espero. Es un taller, como les digo, sanador, reparador, y hace que puedas protegerte, porque en el mismo momento en que estás centrado, en que estás en armonía, podés ver mejor a dónde estás yendo, a dónde estás caminando, dónde estás parado. Y no es asustarse, porque uno a veces cuando está, sabe dónde está parado, ve bien claro todos los elementos que hay adelante, cuáles son los enemigos y cuáles son los amigos. No es temer. Es al revés, cuando vos tenés el conocimiento te da poder, el poder de protegerte, el poder de avanzar, el poder de iluminar, eso es lo que te da el bendito conocimiento. Entonces, al yo saber armonizarme, no voy a tener miedo de afrontar cualquier situación cotidiana, ni cualquier situación de toda la vida, porque voy a estar en armonía. A veces te dicen, ¿qué te hiciste? Ay, que ahí estás más linda, y vos tenés la misma ropa, el mismo peinado, las mismas cosas, hasta estás más gordo. Y vos decís, ¿qué me hice? Invoqué a los ángeles. ¿Qué me hice? Estoy armonizado. ¿Qué me hice? Trabajo con la luz de los ángeles en mi vida y a mi alrededor. Así que yo los invito sábado 6 de junio a que nos encontremos en un taller intenso, práctico, claro, preciso y conciso sobre la conexión con los ángeles para armonizarme. Yo me armonizo, armonizo los lugares, armonizo a las personas, armonizo al que pase por mi camino en ese mismo momento. Así que, sí, repito, 4789-9014. Estamos en el barrio de Belgrano, y si llaman, ahí le van a informar absolutamente de todo. También pueden, pero es más difícil por varias razones, una de ellas es nuestra bendita y querida internet, que está complicada, pero si no, también pueden enviar un mail a cristinadelsolar@fivertel.com.ar.

Juntos encontraremos el éxito. María de Ramos, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Para Angie, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Silvina, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Patricia de Almagro, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Y para todos los que querían un ángel y no entraron, no lograron entrar o no se animaron a llamar, para los que lo van a escuchar después grabado, para todos los que hoy necesitaban un ángel en especial, bueno, acá va, este es para vos. El ángel de la sanación. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Ya me queda muy poquito tiempo, solo el justito para recordarles que tenemos un encuentro hermoso este sábado. Es un taller práctico para toda la vida, con pequeños elementos, con pequeñas palabras, con pequeños gestos, invocar a la, y con pequeños actos de respiración, cómo invocar a nuestro ángel de la armonía y sentir que acude inmediatamente. Sentir cómo en esa respiración, en esas palabras y en esos gestos me armoniza. Armoniza mi entorno e ilumina mi camino. Cambia mi esencia, la esencia de mi día. Si mi día venía torcido, encuentra la verdadera luz. Si mi pensamiento estaba equivocado, me hace ver con claridad. Si estoy atravesando una situación en la que sé que tengo que cambiar o tengo que lograr cambios urgentes, pero no dependen de mí, me ayuda a soportar y avanzar en el camino correcto. Me ayuda a hacerme visible cuando soy invisible. Así que esto es un taller intenso que vamos a hacer este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Yo no los puedo repetir después a los talleres, se me hace muy, pero muy complicado. Tengo nada más que 10 en el año para compartir con ustedes. Así que les mando un beso grandote. Espero que puedan venir. Espero que puedan trabajar muchísimo con los ángeles, como siempre, como en cada taller y en cada programa. Les mando un abrazo. Hasta el próximo programa. Y les quiero desear que tengan un hermoso nacimiento a una nueva vida, una nueva, buena, verdadera y sana vida. ¡Chao! Hasta el próximo programa. Cualquier